Mirá, este es un proyecto más que hubo como hubo los anteriores. La cuestión como está ahora queda como está, quedan las concesiones de carga quedan como están en la actualidad y los ferrocarriles de suburbanos del ferrocarril Belgrano Norte, que lo tiene una empresa que se llama EMEPA, que está en Chascomús, queda como está y el ferrocarril el Belgrano Norte también queda como está. Es decir, yo no, acá Claro. no se toca nada, acá lo que van a cambiar es una organización que antes la habían copiado, que era de la organización de los ferrocarriles españoles, ahora dice que la van a imitar a los ferrocarriles franceses. Yo creo que acá hay una falta de conocimiento de lo que son las redes. Los ferrocarriles en el mundo se han diseñado de acuerdo a las características de cada país y de acuerdo a las necesidades nacionales. Cuando Felipe González modificó la red para entrar al mercado común europeo, modificó la red y la trocha y todo de acuerdo a las nuevas necesidades españolas frente al mercado común europeo. Yo puedo imitar, cada país ha diseñado su red de acuerdo a las necesidades que tiene. Que nosotros imitemos a los franceses. Y bueno, mira, los franceses son unos ferrocarriles muy buenos, muy eficientes, nosotros hemos estudiado con ellos, han venido acá, hemos ido ya a estudiar. Y Sí. el problema con los ferrocarriles franceses es que los ferrocarriles franceses son dos cosas. Son estatales totalmente y funcionan totalmente a plenitud. Lo mismo pasa con los ferrocarriles españoles. Entonces, ¿qué podemos imitar nosotros cuando ponemos la ley? Ese es el otro problema. El otro problema es que se llama Ferrocarriles Argentinos Social Estado. La Social Estado está la trampa que nosotros decimos porque me va a permitir contratar, Sí, a las mismas dar en prestadores concesiones, privadas. privatizar. Es decir, es una sociedad anónima pero disfrazada como se llama Social Estado. Esto no tiene nada que ver con la nacionalización de los ferrocarriles. Vamos hablando de otra cosa. Está bien. Las infraestructuras de los ferrocarriles, la actuación del Estado. Los Sí. ferrocarriles están concesionados, es decir, que están alquilados. Entonces, todo queda como está y lo que a nosotros nos interesa es la reestructuración del ferrocarril, en su totalidad y en forma integral. Y esto tiene que ver con los ferrocarriles del interior del país. Acá el suburbano representa escasamente el 10% de la red ferroviaria cuando había 47.000 kilómetros de vía. Yo creo que nosotros estamos preparando un trabajo, con mucho gusto se lo vamos a mandar. Bueno. Pero que esto tiene toda una historia, nosotros no le vemos ninguna cosa, creo, y además tenemos otro marco que es el marco de la campaña electoral. El otro Claro. ramal que queda también en el mismo lugar es el de Metrovía, el ferrocarril Urquiza suburbano, que lo tiene Benito Royo. Benito Royo también tiene los subterráneos, que se llama Metrovía. Entonces todo queda como está y tiene las dos, vamos a comprar vagones, coches a EMEPA, que nos los va a vender, que es un concesionario, que está en Chascomú, y nosotros vamos a comprar unidades para que lo usufructe el mismo EMEPA, y la inversión va a ser el Estado, y siguen concesionados, y la caja, y las boleterías, y los fletos lo tienen ellos. Yo creo que esto está lleno de errores, de Juan errores. No Carlos, y quiero ahí. hablar de la redacción de la ley, porque no tiene. Vamos a las cosas concretas, cómo quedan las cosas. No, y está Esto no es bueno. ninguna, no es ninguna estatización. Me hablaron de la estatización del ferrocarril Belgrano y siempre quedó igual, el ferrocarril Belgrano siempre fue estatal. Ahora hay una, lo que pasa es que el gerenciamiento que tiene el ferrocarril Belgrano es gente que no tiene nada que ver con el ferrocarril y que tiene que ver con los compromisos políticos, comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Juan Carlos, ¿Para? ahí se me, ¿Cómo? no, que ahí se me ocurría una consulta en relación a lo que decías vos recién, esto de que por ahí no se trata de una reestatización como se anuncia o como muchas veces tiende a confundirse, sino que de alguna manera una concesión que se venía ya practicando hace años, no es que el Estado se había desprendido de los ferrocarriles, se le da como una vuelta de rosca de alguna manera con esta sociedad del Estado y se permite de todas maneras estas prestadoras privadas que puedan intervenir en ese mismo No, negocio. no, no, no hace falta la ley para intervenirlo. Con un decreto de necesidad de urgencia yo intervengo. Yo lo que tengo que hacer es que la CNRT vaya y me vigile el comportamiento de los contratos y que me diga dónde están todos los elementos que le dio el ferrocarril, el coche motores, vía, que en las condiciones, porque cuando le dieron las concesiones, le dieron un papelito con el inventario y las cosas que le daban. Claro. yo tengo que ir a revirar. Esto no es ninguna tuerca, no le van a permitir. Acá los ferrocarriles tienen que ser en estado punto y otra cosa, como son en todos los países capitalistas del mundo. Los capitalistas son capitalistas, pero no estúpidos. Porque la mercancía toma valor recién cuando interviene el transporte. Y todo Estado, y el Estado capitalista de eso lo tiene muy bien claro, todo Estado tiene que velar por el flete más barato. Claro. Y si el auge de los ferrocarriles en el mundo, fundamentalmente lo de carga, con el último que han inaugurado los chinos, de Pekín a Madrid, que es de carga, que tiene 13.500 kilómetros, porque han preferido por sobre la flota fluvial, por sobre la flota de mar, y por sobre el camión al ferrocarril, tiene 13.500 kilómetros, y atraviesa cuatro países, y todo el mundo carga en ese tren. Entonces, si esos países que son desarrollados, que están desarrollando el ferrocarril, que me evitan el gasto de combustible, polución, accidentología, un montón de cosas más, yo creo que por algo están haciendo la ecuación. Acá los ferrocarriles de carga, lo tiene el Roca, lo tiene Correa Camargo, que son brasileros. Claro. América Latina Logística lo tenían hasta hace poco los brasileros, lo tiene el Belgrano Carga controlándolo. Lo destrozaron. ¿Quién le pidió cuenta a América Latina Logística que esto ocurrió hace 2 años? Esto lo ocurrió. ¿Cómo es posible que antes de poner la ley me le dé un fabuloso subsidio a EMEPA, que es el Belgrano Norte, y otro subsidio a Benito Royo, que tiene el Urquiza? Es la cosa que no se entienden acá. Juan Carlos, entonces, nosotros creemos y hemos dicho que todos los proveedores del Estado se han asociado, han formado un TRI, se han cartelizado, tanto la industria del transporte automotor como los grandes cargadores, como esto, bueno, es un trash que manejan el transporte en el país. Y yo te doy un solo dato nomás. Sí. Una tonelada de soja de Roque Sáenz Peña a Puerto Rosario sale lo mismo esa tonelada que enviarla de Rosario a Ámsterdam. Ese dato lo hicieron los cargadores, que están desesperados por el flete, cómo se le encarece el flete sobre la mercancía. Porque la mercancía, cuando interviene el transporte, el verdadero valor es cuando vos le añadís el flete. Y el flete ese mal puesto, vos lo pagás vos en la góndola. Sí, ahí... Entonces todos los países tienden a abaratar. Ahí, Juan Carlos, me parece que un poco lo que mencionabas hoy al principio, esto de la falta de planificación, y además hay algo que mencionaba también la Presidenta de la Nación cuando hacía el anuncio en el Congreso de la Nación, que era también que no la movía un afán estatizador, sino que buscaba hacer una gestión más eficiente que la ineficiencia de los gestores privados. Ahí también no hay una falta de pensar un poco al ferrocarril o al tren como un servicio social. Yo creo que el problema de esto, nosotros no nos tenemos que olvidar, porque los países que no tienen memoria se mueren, ¿eh? Y yo no me puedo olvidar de la ley Dromi. ¿De la ley? La reforma del Estado de la época de Menem. A partir de esa ley Dromi, todo ha sido regulado a través de la ley Dromi. Los ferrocarriles en este país no fueron privatizados, ¿no? Las estructuras siguieron siendo del Estado. Los únicos ferrocarriles privados que hubo en este país fueron los ingleses y los franceses, hasta que los nacionalizó Perón. La estructura la cuidaba, y todo el material rodante, remolcado, lo cuidaban los ingleses porque era de ellos. Claro, en este caso sigue ahora siendo del Estado. Ahora están alquilados, es como si vos alquilás una casa y encima le das un subsidio, es decir, le alquilás, y encima el Estado te da un subsidio, como un alquiler al revés. Y cuando nosotros que lo conocemos, cuando se dieron las concesiones, se lo dieron a los proveedores del Estado, a los amigos. ¿Quién organiza a los proveedores del Estado? Terraño. Por eso digo que no tenemos que perder la memoria. El primero que hace la dirección de empresas del Estado, con los OBI, que era el presidente de la Cámara Industrial y Ferroviario y de la Industria Automotor, y esto es todo un maridaje que se viene desgranando y que nadie lo tocó porque estaban basados en la ley Dromi. Nadie. Entonces, la cosa es mucho más seria. Claro. La cosa es mucho más seria. Yo recién veía el noticiero, la concentración de autos en la avenida para salir. Bueno, ya no avanzan más porque la impenetrabilidad de los cuerpos, como dice la física, no da más. Por más que pongan más autopistas, va a seguir siendo exactamente lo mismo. Entonces, cuando nosotros tenemos todo esto, cuando tenemos los trenes que se están descarrilando, que hoy el tren que iba a Rufino no pudo llegar, porque adelante iba un tren de carga llevando Portland y se descarriló porque tenía el exceso de peso por eje, rompió las vías. Entonces, ¿yo qué le puedo decir? Entonces, hoy, cuando Dromi dice que todo lo privado tiene que ser, todo lo estatal tiene que ser privado, como Fernández, que fue el jefe de gabinete de Kirchner, dijo que todo tiene que ser privado, que todo siga bien. Cuando Dromi hoy es asesor de Devido, y cuando dice que el gobierno de Cristina es un gran gobierno, yo no estoy hablando partidariamente, estoy hablando del respeto de la línea política que un sector de los factores de poder diseñaron para este país en el transporte. Lo que pasa en este país en el transporte no pasa en ninguna parte del mundo. Acá vinieron los alemanes y me reportaron a mí y a otro compañero y pasaron por todo el país. ¿Y sabés quién eran los alemanes que vinieron? Radio Nacional Alemana, que se puso en contra de la Merkel, porque la Merkel había dicho que iba a mandar las acciones a la bolsa, y se le sublevó el pueblo alemán. Y vino Radio Nacional, acá impensado que venga Radio Nacional a reportarme a mí o a cualquier otro compañero. Hicieron un video que dice cómo no deben destruirse los ferrocarriles como en la Argentina. Juan Carlos, ¿qué opinión le merece el nuevo anuncio de obras, de renovación de las vías y sobre todo la compra de material ferroviario a la República Popular China? Mirá, yo creo que es lamentable porque acá la ministra de Industria, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Débora Giorgi. Prometió volver a instalar el tren laminador de rieles que estaba en Somisa. El tren laminador de rieles, acá se fabricaban rieles, lo cerró la María Julia Alzogaray cuando la mandaron de interventor de Somisa. Es decir, todo estuvo planeado para destruir. Acá se fabricaban llanta y eje. Y le estamos comprando rieles a China, le estamos comprando rieles a España, y los rieles de España es del mismo dueño que es dueño ahora de Somisa acá. Claro. Entonces todo esto es un maridaje. Sí, incluso la situación de Enfer. Tuvimos industria ferroviaria estatal, privada, y también que trabajaron los militares para el ferrocarril. Incluso le decía también la situación de Enferm, que forma parte del grupo Siriliano y también se ha permitido Enfer, envasamiento. Cuando Randazzo dice que acá no se fabrica nada, miente, porque acá se han reparado coches, y se vuelve el solo hecho de observar cómo son encarrozados y armados los nuevos ómnibus, y es muy fácil, la tecnología la tenés, podés hacer en vez de ómnibus, podés hacer coche. Masterfer sigue fabricando coches motores, y se lo está vendiendo al exterior, fabrica locomotoras en Córdoba. ¿Por qué tenemos que comprar el locomotor a los chinos cuando se fabrican acá? No sé si son mejores o son peores, pero se fabrican acá y los repuestos los tenés acá. Acá están desarmando algunos coches chinos porque no llegaron los repuestos, si no, no andan en el desarmiento. Han cambiado las vías en forma lineal, pero no los cambios ni los empalmes. Y los descarrilamientos son por eso, y no le puede echar la culpa que están boicoteando. Se caen solo y se cae el último vagón, porque ni siquiera saben formar un tren. Va el último vagón que se va zangoloteando y cuando pasó la vía, saltó solo. En un día hubo tres descarrilamientos porque toda la formación, el último vagón tiene que ir pesado. Ni siquiera los que manejan y arman los trenes consultan con el RITO. ¿Qué es el RITO? Reglamento Interno Técnico Operativo, que se creó en el año 1933 y se fue modificando paulatinamente de acuerdo a las tecnologías nuevas. Ni eso aplican, ahí está cómo se forma un tren. Ni siquiera agarran ese libro verde para leerlo, que era la Biblia nuestra. Claro. Entonces yo creo que acá no han convocado a los ferroviarios, no quiero que me convoquen a mí, pero el último libro nuestro, se llama Ferrocarriles Argentinos, Destrucción, Reconstrucción, trajan 22 compañeros ferroviarios, más geógrafos, más técnicos, periodistas, más el problema legal, el problema cuando vos me hablás de los contratos. Vos tenés que... La Comisión Nacional de Regulación del Transporte va, toca el timbre y entra y revisa los papeles. No tiene que haber ninguna ley. Juan Carlos... Ninguna ley porque está establecido en el contrato. Sí. Leyendo algunas notas escritas por usted, leíamos que ya hubo en el 2011, se firmó un convenio entre Macri y padre, digamos, y Néstor Kirchner por 10 millones de dólares para este mismo ferrocarril. Por el ferrocarril Belgrano. Sí. Papá Macri es senior para América Latina y los chinos. Él vive prácticamente en China. Él maneja todos los negocios y todas las cosas de los chinos aquí en América Latina. Cuando Kirchner le da el Belgrano, antes Macri era el concesionario del correo. Le quita la concesión, pero le da el ferrocarril Belgrano. porque era una exigencia y consiguieron, no 1.000 millones, que más o menos eran 10.000 millones. Viajó Cristina también con Macri a China para firmar ese convenio. ¿Por qué? Porque a nosotros nos corresponde, acá se han creado los ferrocarriles bioceánicos, son los que tienen que salir por el Pacífico, a nosotros nos corresponden tres corredores, uno en Salta, otro en Mendoza y otro en Neuquén. No han hecho absolutamente ninguno, llegaron nada más que a reparar hasta el paso de Jama. Claro. ¿Por qué? Porque los chinos se ahorran 13.800 kilómetros de flete y saldrían los trenes, uno por Socombo, donde está el famoso tren La Nube, otro por Mendoza, que todavía no lo terminaron de arreglar, los chilenos ya lo arreglaron, y en Neuquén, que Sovich nunca lo vio. Entonces, el corredor bioceánico es un convenio firmado con el Banco Mundial, con los cerealeros, con los chinos, y pusieron la plata. La plata la ponen para que arreglemos los ramales, pero lo pagamos nosotros para ahorrar los fletes de ellos. Claro, ¿por qué hicimos el negocio? Eso no se hizo nada. ¿Se puede pensar de alguna manera, Juan Carlos, en un interés concreto de los chinos, digamos, que se reparen ciertos ramales y no por ahí en una inversión que pasa por una planificación estratégica del transporte nacional? Yo te estoy planteando que son tres ramales lo que quieren los chinos nomás. Además, sí, los ferrocarriles bioceánicos también le corresponden, los puertos bioceánicos también le corresponden a Perú, le corresponden a Ecuador, le corresponden a todo lo que está en la cuenca del Pacífico, porque el mercado cautivo de los cereales y todos los productos en este momento es Asia. Entonces, están direccionando los ferrocarriles de acuerdo a las necesidades de exportación, no de acuerdo a las necesidades nacionales. Sí. Entonces, está metido el Banco Mundial, están los cerealeros, está China. Te quieren sacar allá, el mercado cautivo es China y todo Asia. Ese es el problema, tiene que ver con el mercado mundial. Y si vos no tenés que hablar las cosas, y lo único que me alegra es porque puse dos coches nuevos en el Sarmiento, un coche nuevo acá, yo creo que ese no es el ferrocarril. El ferrocarril es un sistema de transporte que está integrado al Sistema Nacional de Transporte, donde los sistemas de transporte no son competitivos, como dicen acá las pavadas esas de Alzogaray. Son complementarios porque el sistema de transporte es como el sistema de irrigación sanguínea. Los vasos, las arterias, las venas... Sí, cumple una función social también. Se tienen que coordinar, si no hay un desfasaje del metabolismo. Bueno, acá hay un desfasaje en el problema de la industria. Después, para planificar el ferrocarril nuevo y termino, primero que nada, el país se movió. El país se movió, la economía se movió, llegó la soja... Cambiaron los productos de transportar. Acá en la zona de Buenos Aires, el suburbano, los nudos de concentración de personal no están más en Morón, se dieron más al norte. Entonces, todo eso se ve, la población se mueve, la sociedad se mueve y se mueve el país económico. Y para cerrar, Juan Carlos, y para no robarle mucho más... A mí no me regalé nada. mucho más de su tiempo. No, por ahí pensar si esto... anuncio terminan siendo anuncio por ahí más rimbombante o más electoralista, y por ahí ante la falta de información fidedigna en los medios y hasta la ignorancia o el desconocimiento, por ahí uno queda como sorprendido también ante estos anuncios. No sé cómo lo ve usted eso. Mira, los anuncios son anuncios. Son anuncios, y la oposición no ha dicho absolutamente nada porque está de acuerdo. Va a votar todo lo que le trajeron. Ya dijeron ya el Partido Radical, el PRO, todos van a votar el proyecto de Randazzo. Están de acuerdo en eso. Claro. Eso no va. Entonces, yo cuando le hablo del gobierno, no hablo porque estoy en contra de ellos. No, no. Yo también hablo mal de la oposición. A la oposición no se le cae una idea para nada. No, tampoco es que tienen un plan estratégico. Pero en términos absolutos, no se le cae ni por la educación, ni por la salud, ni nada. Ni por la ecología, nada. Está nada más que cuando te hablo a 360 grados. Cuando te estoy hablando de la política, te estoy hablando de 300, no se les cae, no hablan de estas cosas nacionales, no hablan de la empresa, no hablan de otros minerales, no hablan de nada, no hablan de esta riqueza. Están en el conteo electoral y por lo que ven los carteles de la propaganda electoral, son dos frases. Te necesitamos la ciudad, yo soy de la ciudad, va acá en la capital federal y eso es nada más. Y... he andado por el interior, pasa exactamente lo mismo. Y Juan Carlos, también, porque me parece que son interesantes los planteos que haces y que hacen desde el Movimiento de Recuperación de los Ferrocarriles, sí. Y ante este escenario político, de no decir, ¿tienen llegada a algún tipo de ámbito político? los consultan o...? No, no nos consultan, te ven, nos han consultado, nos han tentado, pero nosotros no es que seamos apolíticos, nosotros no somos políticos partidarios ni queremos que nos usen para la campaña electoral. Claro. Ya nos están convocando para hablar. Y sí, nos han convocado desde la izquierda y de la derecha y no hemos ido a ningún lado. El Bonaerense está constituido por compañeros de diferentes identidades políticas. Algunos están simpatizantes del gobierno. Nosotros no cuestionamos, nosotros hablamos del ferrocarril. No, más bien, y después cuando vamos al bar, ahí nos peleamos. Por ahí, por el fútbol, nos peleamos por otras cosas. Pero nosotros nos conocemos hace mucho, hemos hecho, para terminar, con mucho esfuerzo, un congreso en Tucumán de ferrocarril, auspiciado por la Universidad Tecnológica, la primera. Las otras universidades no quisieron ir, por el miedo. La Universidad Tecnológica de Tucumán auspició un congreso de ferroviarios y fuimos todos a trabajar allá y nos pagamos todo. Nadie nos... No aceptamos ningún sponsor. No queremos tener compromiso con nadie. Bueno, y son cosas en alienaciones. Estamos planificando otro y ya estamos trabajando con otro para este año, para la continuidad del anterior. Y cuando publiquen la nota nuestra del Bonaerense sobre la situación de la ley, van a salir dos notas más de compañeras de Córdoba y de la provincia de Buenos Aires. Nosotros publicamos todo. Hemos ido a todos lados. Hemos ido a dar charla a la Cámpora, hemos ido a dar charla al MIT, hemos ido a dar charla a la Fundación Pensar del PRO. Nosotros vamos a hablar del ferrocarril. No le tenemos miedo, vamos a hablar de eso y no nos metemos en las redencias politicarias. Bien. Bueno. Juan Carlos, una última pregunta antes de despedirnos. Usted dijo que los ferrocarriles se podrían haber intervenido antes. Claro. Con esta ley, ¿se supone que va a haber una indemnización? ¿Será esa la razón? No hace falta una ley para intervenir los ferrocarriles. Yo mando una inspección con una orden de... Nosotros lo tenemos totalmente planificado, un decreto de necesidad de urgencia. Tengo que investigar cómo está el estado de cada ferrocarril, porque los ferrocarriles son de la nación. Es un bien nacional. Yo voy a ver cómo está... Yo alquilo un departamento y el dueño puede decirme un día, quiero ver cómo está el departamento, y yo lo tengo que dejar entrar que lo vea. Es de él. Acá pasa exactamente lo mismo. Los ferrocarriles están alquilados. Va a la CNRT, inspecciona y hace una inspección técnica, operativa y económica, y quiero que me enseñen dónde están todas las máquinas y herramientas que le entregamos. Y bueno, yo tengo que hacer yo con ese, si él no cumplió el contrato, ya están vencidos los contratos, y yo le quito el contrato y se acabó. Como me pueden rescindir el contrato a mí porque destruyó el departamento. No hace falta una ley. Hace falta una proyección política, una política de Estado, como pasó en otros ferrocarriles del mundo. Bueno, Juan Carlos, le agradecemos mucho la comunicación.